doble. Ana y Carmen en el pueblo son dos morenas muy nobles. Son queridas por los ricos y adoradas por el pobre. Son queridas por los ricos y adoradas por el pobre. Muchacha civilizada, la que abrota de ese pueblo, por eso son acatadas, tanto del blanco y el negro, por eso son acatadas, tanto del blanco y el negro. Esas amables personas, díganme cuál es mejor de esas amables personas, la que va para Nueva York o la que queda en Colombia, la que va para.